había algún tema del cual querían hablar. Videojuegos. Luego, José Enrique. No, tú eres Pablo. Pablo, dijo que quería hablar de un jugador de fútbol. ¿Quiere contar sobre ese jugador? ¿Por qué eligió ese? De mí bueno, puedes contar de tu oso ametralladora. Y luego tenemos como algunas funciones en la cabina. ¿Qué son? Chan. Necesitamos un productor, que es quien se encargue como de buscar las cosas o de buscar personas que hay que entrevistar. Les voy a contar primero todas las funciones. Y después eligen. Vamos a elegir. Es un voluntario de presentar. Luego necesitamos un asistente de consolas de cabina que ayude más o menos a Ale a veces a buscar un tema o si Ale tiene que pararse o lo que sea. Luego necesito a alguien que esté en locución, que es quien esté hablando en el micrófono y haciendo preguntas. En realidad todos pueden participar haciendo preguntas, pero el encargado de locución va a ir dirigiendo un poco para que no queden espacios mudos o para hacer preguntas cuando alguien está contando algo, prestar atención, poder hacerle preguntas acerca de lo que está contando. Cultivo con su ternura. Yo soy voluntaria de él. Yo quería hacer lo que estaba haciendo. Yo quiero llegar a la Yo quiero hacer lo que es normal. Bueno, igual vamos a ir rotando para que todos sean todas. Yo no quiero. Estoy ya de en esa computadora y en esta computadora. ¿Tú no quieres hablar? ¿De plano no quieres hablar? Si no quieres hablar, o sea, no quiero que hablar. Ah, pero si vas a hablar eventualmente. Que tú hablas mucho. Y aparte, de hecho, tal vez te estén escuchando. O sea, Pablo, acércate un poco más. Pueden sentar juntos aquí, entre los tres. Bueno, hay una computadora acá, en esta pueden buscar información si necesitan. Oh, por Dios. Yo pido esa computadora. Cámbiame el lugar. No, yo dije. No. Pueden buscar acá. Internet. Y también. ¿Hay internet en esta? Sí. Yo tengo la clave de internet. Y luego también hay alguien que tiene que estar encargado de hacer los efectos especiales. Yo ya dije. Si él no quiere hablar, estaría que haga los efectos especiales. Que los puedes hacer con ruido, así. O puedes ajustar eso también. ¿Qué pide hacer el ruido? Bueno, puedes ahí juguetear con esto. Y luego en esta cubeta que hay acá, si por ahí se quedan sin temas de qué hablar, pueden tomar esta cubeta. Yo puedo hablar de dos cosas. Ahí yo, ¿sí? Claro. Pueden tomar temas de acá e ir hablando cada uno y si quiere aportar alguna cosa más. Y se puede investigar en la computadora. Si alguien quiere que a alguien le toque aleatoriamente un tema para hablar, lo puede escribir acá y lo colocamos. Tienen que llenarlo. Entonces, para que no sé si alguien quiere que Pablo hable de moco, okay. Vamos a escribir moco para que a Pablo le toque. Y si no, vamos a YouTube. ¿Qué? Tú vas a hacer el YouTube. Yo quiero hablar de dos cosas. ¿A qué se escucha nuestro equipo? De Mbappé y de la banda de 31 minutos. ¿De la banda de qué? No hay entrada. ¿Puedo que le ponga? En algún momento, si quieren, podemos, o sea, tenemos una grabadora, que es esta grabadora. Y... No, pero no lo vas a enviar ahora. Ey, presten atención acá. Tenemos esta grabadora y podemos salir a hacer reportajes. Entonces, reportajes por el museo, reportajes por el parque, y no sé, como alguien que lleva la grabadora puede ir haciendo entrevistas a las personas, o pueden... O pueden ir como relatando qué es lo que está pasando afuera. Bueno, pero eso va a ser en un momento, después de pasar un tiempo en cabina. Van a salir como unos 20, 25 minutos, hacen el reportaje, y luego regresamos y ya comentan acá. O se pueden quedar dos personas aquí en la cabina y los otros tres pueden ir a hacer el reportaje y ya luego lo regresan. Los otros tres, los hombres, vamos a hacer. Yo estoy acá. No, sí, yo no me quiero mover. Sí. No, no, no, no, no. Levantame la mano primero. Yo no. Y aparte está más lejos de la mano. Yo justo lo hago el reportaje. Dale, muy bien. Me gusta eso. También si se les ocurre que quieran entrevistar a alguien que hayan conocido en el museo, que los quieran invitar. Sí. Está el Julio. Sí. Bueno, podemos hacer una sesión medium y entrevistar a Rubino. No, no, no, no. O puede alguno pensar, no sé, hacer de cuenta que Tamayo y los demás lo entrevistan. ¡Hola! ¿Quién es Tamayo? ¿Tú quieres ser Rubino Tamayo? Va. Ok. Soy Tamayo, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer entonces una... ¿Quién va? Entonces, ¿quién es el locutor? El encargado de decir, regresamos a cabina, entramos en radio otra vez. ¿Y eres Pablo locutor o Rubino Tamayo locutor? Rubino Tamayo locutor. Perfecto. Bien. Entonces puedes hacer como una voz de ultratumba, no sé. Ay, y cosas de terror. Sí, siempre que digas que ahora mismo en la cabina hay adultos, hay niños mayores de 10 años. Ay. Y tú somos sí, mayores de 10 años. Creo que son más chicos. ¿Cuántos años tienes? 10. Yo igual tengo 10. No. Ok, entonces esta es una sesión espiritista para convocar a Rufino Tamayo, ¿va? ¿Para decir eso? Estamos en una sesión espiritista, convocamos a Rufino Tamayo y aquí nos acompaña. Y pero sí se presentan, estamos aquí, ¿cómo dicen quiénes son cada uno? Ok, sí, ¿va? Estamos aquí. Van a decir cada uno su nombre, ¿de ahí? Radio Traviesa. Desde el Radio Traviesa. Okay. Y también tienen que decir que ustedes son las que se hacen cargo de poner los sonidos y la música. Música, sí. Sonido. O pueden decir también, encargado de locución, encargado de bla bla bla. Cuando digan, soy Rufino Tamayo, por favor. Rufino Tamayo. Bueno. Perfecto, perfecto. Ya, ahí empezamos. ¿Qué se siente tu pollito? Y empezamos a cantar o a hacer lo que quieras. Sí, es nuestro oso. Oso, sí, el osito. A ver, haz un sonido. Ay, ahorita ya acaba la música y nos están escuchando. Cri, cri. ¿Ya empezamos? El oso hace muy sonido. Muy bien, empecemos. ¿Ya quieren empezar? Estamos aquí. ¿Ya están listos? Sí. Yeah. Ya estamos al aire. El oso, mira, el oso hace sonido. Sí, ya estamos. ¿Ya empezamos? Claro, de informes. Cayó. Estamos en Radio Traviesa. Desde la cabina. En el Museo Tamayo. Los presentes en esta cabina son... Pablo. Omar. Alec. Fátima y el mango con patas. Esta sesión. Vamos a convocar a Rufino Tamayo. Vamos a entrevistar a Rufino Tamayo. Una sesión, espiritista. ¿Quién va a entrevistar a Rufino Tamayo? Estamos en una sesión espiritista. Invocamos a Rufino Tamayo. Bien. Estamos en una sesión espiritista. Convocamos a Rufino Tamayo. Hola. ¡Soy Rufino Tamayo! ¡He vuelto de mi tumba a contarles sobre mi vida! Bueno, ¿cuál es la primera pregunta para esta sesión? ¿Quién

Como les cuento, tengo memoria a corto plazo. Así que, tal vez les inventé algo, tal vez no. Les contaré algo. Pero quiero poner música primero. Vamos a música. Adiós. Nos vemos al rato. ¿Seguimos con Rufino Tamayo o qué quieren hacer? Música. Quiero tomar agua. ¿Quieres tomar agua? ¿Sí? ¿Te traigo agua? Seguimos con Rufino Tamayo. Pero... Rufino Tamayo es el locutor, ¿no? O sea, Rufino Tamayo nos va a acompañar hoy todo el tiempo. Sí. Y va a estar diciendo ahí como... Es muy intenso para la mañana, ¿no? Son las 10 de la mañana. No me escuché las 5. La wiki. Este es el que traigo agua. Lo que escuché en las mañanas. Lo que escuché en las mañanas. También le puedes hacer preguntas a los que están en la tierra. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué ha pasado mientras en el museo? Claro. ¿Qué pasa en el museo? A ver si Rufino está de acuerdo con las obras que se exponen en el museo. ¿Qué piensa Rufino Tamayo de Trevor Paglia? Ajá. Creo que a él no le tocó la visita de Trevor. Ah, ok. Es que no me tocó. A mí sí me tocó la visita de Trevor. Y yo... Entonces, Rufino le puede preguntar a Omar, ¿qué piensa de esa visita, de esa exposición? Sí, también hablar de lo que querían hablar, ¿no? O sea, como Rufino puede preguntarles de qué videojuegos quieren hablar. Uh-huh. Ah. Wow, Rufino Tamayo nació un día después que yo. Bueno, no. O sea, de año diferente. Fecha. Pero de fecha. Ay, ya ves, por eso tú eres. Tenemos cosas en común, Tamayo. Eran del mismo signo. Ahí tiene su biografía. No, dice, Rufino también nació el 25 de agosto de... Ah, no, nació el mismo día que yo. En diferente año. ¿El mismo día? Uh-huh. El 25 de agosto. ¿Puedes contar qué vas a hacer para tu cumpleaños también? Voy a decirle a todo el mundo que yo estoy en poquito. Que las mañanas. Y quiero a mi abuelo. ¿Saben cómo vamos a hacer lo de la alarma, Ale? Ah, claro. ¿Un momento? ¿Qué alarma? ¿Qué alarma? ¿Qué alarma? ¿Alarma sísmica? Sí, es que ahora están probando todos los sistemas de alarma en la ciudad y entonces cada primer lunes de mes va a sonar un sonido especial para probar la alarma, ¿no? Entonces hay que dar el anuncio a la gente para que sepa y no se asuste los lunes de cada primer mes. ¿Sí? ¿Van a seguir transmitiendo después de que les vayan? Sí. O sea, como... Ya me salió. ¿Con qué? ¿Con esto de alarmar? Ya me salió. Ah, sí, que lo llevo para acá. Ya, volvemos. Ay, qué buena idea. ¿Saben con qué van a volver? ¿Con qué? Me parece que el micrófono no se lo va a resistir, ¿no? Acuérdense que no hay que tocarlo. Hay que volver cuando me... Hay que volver cuando haga cuate. Acuérdate de acabar. 10 horas. ¿Qué era lo que querían contar? ¿Cuáles eran los temas que querían contar? Yo quería contar dos. ¿De qué? Sobre un jugador llamado... ¿Por qué no hablas tú de FIFA? ¿Ve? Y de una banda. Bueno, pues ahora es Rufino Tamayo platicando sobre eso. Venían las olas. Ah, qué triste. Mejor ya me voy al más allá. ¿Te quieres ir al más allá? Ah, bueno, y quieres ser tú quien lo cuente. Bueno, Rufino Tamayo se va entonces. Sí. Okay. Digo, ya me voy. Quiero ir con Frida. Ya me voy, son muy aburridos. Me traicionaba. Espera, los entrevistadores son muy aburridos. Ok. Y si quieren poner música de fondo a lo que estén contando, también lo pueden mover, ¿va? Nada más acuérdense, antes de poner música, antes de poner cualquier video, tienen aquí que irle bajando el volumen. O no, le tienen que poner pausa, yo les voy a ir diciendo mejor. Marijose, cuando cante, bueno, cuando dije cosas y me interrumpo, es una banda muy mala. ¿Ya están listos? Sí. Ya les voy a decir. Bueno, ya me voy al más allá con mi hermosa Frida y con mi perro Scraps. Adiós. Bueno, ya estamos de vuelta a la cabina. Rufino Tamayo ya se fue, al más allá. Y tú ya regresaste. Con su hermosa Frida Kahlo. Y con su perro Scraps. Tampoco. ¿Ahora quién va a hablar? ¿No vas a contar algo? Ah, pues bueno. Ahora les voy a contar... Del presente, en el Mundial de Rusia 2018, hubo un jugador de 19 años que se destacó. Muy buen jugador, ese chavo. Bueno, él se llamaba Kylian Mbappé. ¿Y por qué quieres hablar de él? Ese es el chavo. Pues hablo de él porque para mí es muy buen jugador. Y aparte tiene 19 años. 19, es muy chavo para jugar fútbol y que sea profesional y que gane una Copa del Mundo con su selección francesa. Kylian Mbappé no debería jugar en Francia porque tenía padres de otra nacionalidad. ¿De cuál? Camerún, según yo. Camerunesa y argelina. Bueno. Ah. Y... su cara es muy parecida a la de Donatello, la tortuga ninja. En serio, mira, enséñales la cara. A ver, ¿cómo se llama? Ahí está la cara. Bueno. Es igual a Donatello, ¿es cierto? Estoy igualito. ¿Cuál? Y también ay, su apodo no es Donatello. Ah, cierto. Sí, es muy parecido. Y Neymar lo molesta mucho. ¿Por qué?

Yo aquí estoy buscando historia. A ver, es que Fátima, Fátima, Majo. Y después de las historias de droga que poner, pongan la canción de Tom. Ok. Ah, sí, van a contar historias de terror. La señora de los besitos. Ah, sí, esa también. Y después creo que hay tiempo para el reportaje. Ok. Yo no sé esa ropa. ¿Vieron la señora de los vecinos? ¿Qué más hicieron? Yo también recuerdo. Estuvieron con el bote. Okay. Contaron Pac-Man y luego el bote. Ah, bien, perfecto. Creo que el bote ya pasó. Van a contar historias de terror. Ellos están investigando también. También están investigando. ¿Cuál es el plan de las historias de terror? ¿Las van a, o sea, van a contar o van a leer historias de terror? Vamos a contar y luego hacemos como... O sea, y luego vemos como que nos falleció. Ok. Ah, ¿también pueden? Somos mayores de 10. Si se conocen, sí, digan eso, que son mayores de 10 en la cabina, para que, y que fue una decisión de ustedes ese tema. Y también pueden contar si conocen algún tipo de mito o leyenda. Oh, yo conozco un... La Llorona, por ejemplo, alguna cosa así. Yo conozco un mito de la primera caña que se dio. Escuchen, también pueden contar cosas que les hayan pasado, que hayan tenido miedo. Todo lo contó ahorita, ¿no? Que te hizo con su prima, ¿no? Ok. Sí. Sí, creo que más bien pueden contar unas que se sepan y luego hacer la investigación también en internet. El niño y el tren. Bueno. ¿Qué se echó de eso? Sí, todas las abuelas cuentan historias de terror. Por alguna razón. Así. En la cabina somos mayores de 10 años. Ok. ¿Cuál es la historia esa? No, no, eso no sé. Eran las 2:46. Hay que contar esa. Ay, no sé si se ve tan copia. Ah, yo también me contaron. El bebé que no deja el niño del día. Ay, lo que estaba muy bueno de juguetes, de efectos especiales de miedo, era súper buena. Te ayudaba mucho las historias que te pusieron. Ah, ok, pues, ¿quién quiere contar la señora de los besitos? No, yo ya tengo una. Ah, yo digo la de... ¿Me cuentan? Si se saben alguna y la quieren contar, pueden hacerla. ¡Esta! Sí, increíble. Cuando tenía unas 8 años, me gustaba mucho jugar con Mega Bloks. Muy bien, ya... Estoy seguro que no van a tener miedo después, ¿no? Que el fin de semana van a poder dormir, sí, tranquilos. Sí, sí. En mi cuarto... Yo sí voy a tener miedo. En mi cuarto escucho ruidos, así que... Ya estoy acostumbrado a... Ya desde chiquita veo historias de... No. Ya se va a acabar esto, ya casi están al aire. ¡Ey! ¡Ya van a estar al aire! Somos mayores de 10 años en la cabina. Yo segundo que. Somos mayores de 10 años. Cuando tengan las señales, ahí sí. Somos mayores de 10 años en la cabina. Nosotros decidimos esta decisión. Vamos a leer historias de terror. Ah, si no pueden dormir hoy o mañana o por el resto de su vida, lo siento. Es bajo su propio riesgo. Yo me puse no lo siento. Oye. Oye, tú vas. Ay, no. ¿Qué? Ay, no, qué raro. Mi hermana también puede hacer eso. Mi hermana puede hacerlo. Ay, okay. Qué raro. Las encargadas de poner la música somos yo y yo. Marijose y Fátima. Muy bien, ya empecemos con historias de terror. No, pero Fátima. Fátima, vamos. Ok, hace tiempo mi abuelito me contó que antes a él le gustaba salir en las noches de cacería. Entonces que pues iban ya en la noche, ya iban de regreso porque iba con una acompañante, no sé quién era, y dicen que se encontraron a una señora, pero que ellos pensaron que era una señora pues normal, y les dijo buenas noches, y ya ellos le respondieron buenas noches señora, y en eso, o sea, cuando la pasaron, la señora empezó a gritar así como la Llorona. Y ellos se echaron a correr y luego estaban en la casa. Entonces fueron a la casa a tocar

No le creo nada. Ya tengo una. ¿Quieres seguir contando historias? Nos quedan 15 minutos. Sí. En estos últimos 15. Sí. Y también tenemos lo del... También puede ser lo del reportaje. O sea, salir unos 5 minutos. Quizás preguntarle a alguien afuera una historia de terror. Y grabarla y traerla. Sí. Mientras ustedes se quedan aquí poniendo música y contando. ¿Va? ¿Quién va a salir al reportaje? Yo no. ¿Tú? ¿Por qué no? Bueno, voy con ellos al reportaje, ¿te quedas acá? No quiero salir. Me cuentan el resumen de las historias, ¿ok, chicos? ¿O voy yo con los chicos? Sí, ve que está. Sí, creo que está. O sea, ¿qué es esas historias? ¿Cómo? Ah, sí, que ahora se escucha todo. No, está cancelado. Oye, salió. Esta canción es Rhinestone Eyes de Gorillaz. And nobody knows what to do with the heat under sunshine pylons. We'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky. ¿Ya tienen la siguiente historia que van a contar? Yo sí. Ahora ¿quién va a empezar?

Tokyo de Justin Bieber. Esta canción se llama Let It Up de Major Lazer. ¿Listo la siguiente canción? Esta es una canción de... Se llama Cold Weather, de Major Lazer. Si quieren salir, pueden salir. Si se quieren estar aquí contando historias y buscando en la compu o poniendo música, también pueden. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eyes. Esa es la con Marshmello y la otra que es un video con Pepito. Ah, sí, ¿no? Sí, lo pusieron el otro día en YouTube. El otro día hace 3 semanas. ¿Cómo se llama? Yo de aquí con ¿nos van a contar algo? Sí, también. ¿Una historia de miedo? ¿Qué te sabes de esta canción? Es F.I.N.D. ¡Listo! ¿Qué pasó? Como me rompas el ventilador, lo pagas el... Hay que hablar de esto en la radio. No lo cortas. La sierra, que nos mató. Nuevos efectos especiales para la... ¡Jason! Se puede hacer efectos especiales con el tranquilo. No, aparte hace como un poco más de aire. Asesino. Ya quítalo, son horrible. Ese es el punto, ¿no? Torturarte. La mejor broma que hice es la del teléfono, ¿te acuerdas? Ay, que tú no estabas en Pico Lago. ¿Qué pasa si echo este papelito al ventilador? Oye, sí. ¿Me puede salir volando, ¿no? ¿Esto qué es? Me asusté. Yo grité. La pagamos. No, ventilador, era sagrado. No puedo. A ver, tengo una idea. Ah, ¿alguien tiene unas pinzas para astilla? Para ahorita, ¿para qué las tendría? ¿O esa pluma? Estaba a punto de sacar esto. Espérame. Y esto.